mil veces. Todo lo malo que te pase te lo mereces. Que se estrelle tu avión o te descuartice la mafia. Que cada vez que tengo gorila solo ocurren desgracias. Suerte y a ti te comen los tiburones. Vivir contigo es peor que lo del infierno de Dante. Voy a desahogarme bailando al capitán elefante. Generación Suicida con Capitán Elefante. Bueno, antes que nada, chicos, muchísimas gracias de verdad por tiraros de la lengua. Es una gozada, ¿eh? Es una gozada. Oye, antes de empezar, porque ya estabais comentando antes de poner el micrófono, yo os preguntaba, oye, ¿qué tal? Y me decíais, joder, pues aquí estamos, después de 2 años de pandemia. A vosotros, si no me equivoco, yo, uno de los conciertos pre-pandemia os pilló cuando estaba toda la pandemia aquí en Madrid. No vinimos, si no me equivoco. No vinimos a tocar, sí, lo supe, que era la parte del perro, la parte de atrás del coche. El ese, ahí, pero hace como 2 años. Justo, el 14 de... O sea, el 14 fue cuando nos tocaron y el vuelo estaba para el día 19. Y ya nos avisó, el dueño de la sala nos dijo que había restricciones y que ya había más anticipada de la que gente que podía entrar. Uh-huh. Entonces que no tenía mucho sentido. Ya fue cuando ya luego nos dejaron. Ahí se paró todo, ahí se paró. Es la hostia, sí, me acuerdo además concretamente por eso, porque íbamos a ir al bolo. Sí. Oye, pero contadme, ¿cómo ha afectado la pandemia? Imagino ya tener ya el disco nuevo. Entiendo que eso ha retrasado mucho el tenerlo, ¿no? Ha retrasado, bueno, ha estirado el anterior. Lo que hemos hecho, en vez de sacar el disco en pandemia, hemos tenido que esperar, porque era un poco absurdo sacar el disco en mitad de la pandemia. Estábamos en la cuarta, la quinta ola, la sexta ola, la séptima ola, el tsunami. No sabíamos qué iba a pasar y vamos a esperar a ver si morimos o pasa todo esto. Y eso es lo que hemos hecho, esperar a que acabe la pandemia, que se pueda y se abran todas las salas de conciertos, a que esté todo funcionando como Dios manda, o bueno, como Dios manda es una manera de hablar. Yo no soy creyente, pero bueno. Bueno, como Dios manda, ¿no? Pero bueno, pero y la idea era esa, pues, y hemos hecho es esperar, alargar el anterior trabajo, salga más de la cuenta, más de lo que nos hubiese gustado, y hemos finiquitado el disco justo hace 2 semanas en Bilbao, con el último concierto de la gira Electroconfort, y este sábado empezamos en la Sala del Sol de Madrid, que no se me ocurre otra manera mejor de empezar que la Sala Toma del Sol. Ya, o sea, vamos empalmando una con otra, pues, ¿vale? Está a gusto, sí, era la idea, ¿no? Oye, yo como siempre, a ver, Mr. Monje, a mí personalmente me parece alguien de una talla de la hostia. Comentadme un poquito, que a vosotros ya tenéis, le conocéis. Pedro, contadme cómo influye en el sonido. A mí me parece que influye mucho, ¿eh? Sí. Pero ¿cómo es trabajar y os ha exprimido todavía más? Es el tercer trabajo que hacemos con él. Y bueno, desde luego, el primer disco teníamos nuestras diferencias, tal y cual, pero ya en el segundo ya nos pilló el rollo y ya de este tercer ya se ha salido el tío. Pedro viene del mundo heavy metal satánico. Claro, es lo que te iba a decir, que claro que, a ver, es verdad que la gente que nos esté escuchando, metalera, dirá, ¿será este que yo conozco? Pedro Valdemar, Pedro con su grupo Valdemar, que son una salvajada. Sí, que son una salvajada, ¿eh? Sí, pero son unos putos satánicos de puta madre. Les ves y son... Pedro, te queremos, pero eres un satánico, ¿eh? Te mandamos el mensaje. Y Pedro es un puto genio como músico y tiene, aparte, a él tiene la mala... Desde mi punto de vista tiene la mala suerte de que le gusta ese estilo de música, ¿no? Que a mí no me gusta, pero bueno, pero lo respeto. Pero podría hacer lo que le diese la gana, porque es un genio el tío. Claro. Es un puto genio, tiene la cabeza llena de música y es una pasada, una puta pasada. Claro, ¿y en qué os ha entendido en este disco ya? ¿En qué dices, como estabais comentando, que dices, hostia, ahora sí me he entendido? El tema de guitarras, por ejemplo, apretar las notas, fue muy bien, el tío es guitarrista también, las baterías ha conseguido sacar el sonido contundente que queríamos. La idea nuestra era conseguir plasmar, que plasmase lo más parecido a cómo sonamos en directo. Pero queremos sonar como en directo. Hombre, los estudios, los grupos siempre suenan en estudio, ¿no? Mejor, queremos sonar lo mejor, lo más parecido al directo. Y lo ha hecho de puta madre. Luego tiene sus técnicas y sus movidas. Y no sé, por aquí no, por aquí sí, por aquí no. Nos ha dado sus consejos muy buenos también. Y no sé, es que solo tengo palabras buenas para decir de Pedro. A mí me sorprendió cómo trabaja, la velocidad a la que trabaja. No lo había visto nunca. No, además yo creo que tiene el punto que es muy objetivo, porque no es una música que a él le trabaje habitualmente. Pero ya ha conseguido captar un poco la esencia, que nos, por lo menos la idea que tenemos nosotros, lo que nos transmite la gente cuando tocamos, es que somos un grupo muy energético en directo. Y era un poco lo que queríamos intentar volcar en los discos. Y poco a poco lo he ido haciendo y creo que esto es lo que más se acerca a lo que es el grupo. Luego hay otra cosa que hace muy bien, que él es, hasta que no está todo grabado, nosotros lo metemos en el estudio. Lo grabamos con Aitor, con Aitor Tano, que es su socio, digamos, el técnico de estudio. Grabamos todo y Pedro ni aparece por allí. Igual escucha algo, se mete un poquito, escucha así de rebote, como está todo bien, suena todo bien, está todo el micro bien, y desaparece. Hasta que no está todo el disco grabado, no lo pilla. ¿Qué consigue con eso? Pillar las canciones frescas. La primera no está rayado desde que entras con el bombo, se ha comido la guitarra, se ha comido el bajo, se ha comido todo. Pilla todo fresco y se pone a trabajar con el proyecto desde su visión, como la tienen en la cabeza. Y creo que eso es algo muy sano y muy bueno. Y a raíz de ahí consigue llegar donde llega. Claro, las guitarras son muy potentes, pero a mí, por ejemplo, me parece que la melodía está intacta. Que yo creo que es algo que a vosotros es, me parece que principal. Sí, claro. A pesar de que haya guitarras ahí. Eso es algo que no sé si ya le decís, oye, las melodías, cuidado. No, pero es que yo creo que es otra de las cosas que él ha cogido. O sea, él ha entendido cuál es el concepto del grupo. Y el concepto del grupo es que la voz, en directo nos pasa igual. La voz tiene que estar ahí presente. Y que todo el mundo que venga entienda lo que está cantando el cantante y además escuche la melodía. Y luego detrás una base contundente y compacta. Y es exactamente lo que hace. Hay mucho curro de voces también, ¿eh? Porque igual yo me grabo. Yo normalmente los discos he hecho grabarme dos voces. Te grabas una alta, una baja y tal y cual. Y luego te pide Javi. grábame una tercera voz, que pero en este tono, mete esto todo por aquí, mete esto por allí, intenta hacer esto, esto, esto, y hace cosas con que no, que queda mucho mejor, vamos, que lo que llevamos en la cabeza. Uh-huh. Siempre con Pedro, siempre sumar, todo sumar, o sea, es de puta madre. ¿Y en qué creéis que habéis evolucionado? Aparte de esto que me estáis diciendo a nivel de ya grabación. Ya vale de tirarte flores, Pedro. Ya vale, ya vale, hasta aquí. Ya, no, no, no. La entrevistaremos, que además Valdemar viene para Madrid en próximos meses, bueno. Pero bueno, eso ya, luego ya le preguntaremos. Le preguntaremos. Pero aparte de esta parte de la grabación, ¿en qué creéis que habéis evolucionado musicalmente en este disco? No sé si tenéis pensado, decís, sí, hostia, he evolucionado en este, he conseguido hacer esto, no sé, ¿en qué creéis? Bueno, yo a nivel, con el tema de todo el rollo digital ahora, cada vez eso es meter horas y horas y horas. Yo creo que he aprendido más cosas a la hora de meter sintes, secuencias, historias, sonidos, buscar sonidos. Yo en ese aspecto estoy viendo cosas que antes no sabía, claro, siempre, uh-huh, siempre aprendes muchas cosas. Uh-huh. En cuanto a composición, creo que vamos más directos al grano, sin dar rodeos, ni explayarnos, ni tirar, buscar palabras retorcidas en el diccionario. Creo que somos muy directos y es algo que hemos conseguido que al final suene fresco y que la gente le llegue así directamente, sin esparajismos de ningún tipo. Creo que eso es algo positivo, algo bueno, y que eso es forma parte de la evolución del grupo, ¿vale? Uh-huh. Igual que pensáis igual que él, o veis más, sí, cosas diferentes. Sí, yo sí que creo que la simplicidad, o sea, el buscar el toque fuerte, o sea, pero sin hacer, sin que sea todo un solo, un constante, hacer todo a la vez, pues eso, como dice Javi, el retorcer los versos o las letras, como no sé, intentando dar una imagen de yo que sé. Desarmado. Eso es. No sé, pues el buscar unas canciones que funcionen y que sean directas al final parece como que restando, ¿no? Como menos es más, ¿no? Eso que se suele decir. Pues menos es más. Pues haciendo las canciones un poco más, más sencillas, pero más compactas y muchísimo más directas, pues parece. Creo que cada vez eso. Parece que consigas como incluso profundizar más. Pim pam pum, toma, traga, traga, ya está. Directo, ¿no? Sí, directo. A ver, vosotros no. Evidentemente vuestra banda, no, Capitán Elefante, no es una banda de punk, ¿vale? Pero sí que tenéis una actitud, por lo menos también muy tacatá, tacatá. Hombre, hemos mamado mucha música punk desde crío. Yo soy de la margen izquierda del Nervión. Yo me cría con los Escorbuto, con Riff, con toda la... Eso se te queda ahí metido en la sangre para toda la vida, ¿sabes? Y los Clash, mucha música inglesa, los Undertones, los Dabners. Yo me mamo mucha música. De todas maneras, que nos pasa que siempre es difícil clasificar, ¿no? Si nos metemos mucho en el pack indie, que bueno, ahora indie es así un poco genérico. Pues fíjate que yo no veo indie, ¿eh? Es la etiqueta que nos ha tocado. A ver, si hay gente indie que me está escuchando, no os veo indie por ninguna manera. No, es que desde luego nuestra actitud no es... Es que indie es un poco así como ambiguo. Nuestra actitud, o por lo menos la esencia del grupo, es punk y es rock. Es así. Creo que nos hemos adaptado un poco a lo que hay ahora mismo, y que nos gusta mucho tirar de toques electrónicos y contundencia. Pero las guitarras, yo no veo diferencias de las que hacemos ahora mismo a las que se hacían hace 20 años. De hecho, la esencia es la misma. Ellos tocan el rock, sí, rock. Yo qué sé, es que las etiquetas son tan... Bueno, realmente es que a lo mejor cuando hablamos de, además de Euskal Herria, la gente enseguida piensa determinado grupo, ¿no? Y esto de meter electrónica como que no... Yo creo que nos hemos adaptado a los tiempos, y ¿por qué no vamos a echar mano de la electrónica si es una maravilla? Hay cosas que es una pasada, una cosa que es una maravilla. Hay cosas alucinantes. Oye, fíjate que estabais diciendo lo de las letras. Evidentemente vais un poco más directos, como de yo entiendo que vais más directos, pero... Bueno, a mí me parece que sigue teniendo su esencia las letras. Yo, por ejemplo, aquí veo, vengo, la de, para que no equivocarme, a la de Ian Bukowski. Sí, sí, sí. A ver, entiendo que aunque sean más directas o respecto a otras, sí, la esencia la seguís teniendo. O sea, sí, yo creo que el grupos que hagan este tipo de letra, no consigo ver que la hagan. Bueno, sí, pero al final la letra... Sí, o sea, tenéis una marca muy propia. Eso es. No sé si rebuscada o no rebuscada. No, eso es, pero la historia está clara, ¿no? O sea, el personaje, lo que piensa, lo que siente, hacia dónde va o tal, yo creo que eso... Sale así. En ese caso, por ejemplo, es un amigo de la infancia que estaba obsesionado con Bukowski. Y siempre me decía, tienes que leer a Bukowski, era un pesado Bukowski. Y luego el tío se metió en el personaje y era como Bukowski, él. Entonces, realmente ibas con él por ahí y era un terremoto, vamos. Y está un poco basado en hechos reales. Bueno, yo entiendo, bueno, las letras las haces tú. Sí. Sí, sí. Oye, yo no sé, porque yo siempre lo pregunto, él hace las letras. Sí. ¿No tenéis tentación de meter...? Sí, no, sí, o también hacéis letras. La tentación... No. Las letras, pero pasan una criba de ellos, por supuesto. Él hace las letras, es él, y nosotros las deshacemos. Eso. Vale, ¿y en cuál la habéis deshecho más y la habéis hecho mejor? No, general, últimamente no le tocamos mucho las narices, pero sí que igual... Mira, una historia curiosa es la de Interferencias. Interferencias, sí. Es una canción que hace referencia a un montón de canciones más. Uh-huh. Y nos pasó que, bueno, pues igual porque no tenía la letra hecha completamente o qué, fue jugando un poco con eso y empezó a quedar de puta madre. Y, resulta que él creó otra letra, ya una letra como más de canción. Era la buena, era la y buena. Y no hubo manera de meterla. Entonces fue al estudio un día con Pedro y sin decirnos nada grabó la otra letra. Ah. Mira, porque mira cómo queda y... Que no, cojones, que no, que la buena es la otra. Y al final... Es una de las letras que nos ha dejado un poco más margen. Tampoco le damos demasiado. Bueno, me imagino que el ver que detrás de cada canción hay una letra y hay una historia, eso mola. Yo no sé, claro. Por ejemplo, Harry Cabeza de Perro, que también a mí llama mucho la atención, uno se queda cuadrado, aunque no dice, no leo las letras ni escucho el disco, pero lo primero ve los títulos y dice, Harry Cabeza de Perro. Eso está basado en hechos reales también. Había un tío en el barrio cuando yo era crío que medía 2 metros y iba por la calle y le veías escribiendo la pared, contando baldosas en el suelo, estaba bastante ido del bolo, decían, había una historia, unos decían que era un matemático que se había vuelto loco, otros decían que era por un desamor que había tenido, que se le había ido la chaveta, y la gente, el tío daba miedo realmente, yo tenía 7 u 8 años, el tío era un tío de 2 metros que le veías venir, iba por la calle como un robot, y la gente cambiaba de acera, no quería cruzarse con él, estaba basado en hechos reales, en Harry Cabeza de Perro. Oye, ¿tú cuando presentas las letras tienes claro que te van a tocar mucho menos? ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿vas sin miedo a decir, venga, toma? Porque yo entiendo que a uno cuando escribe una letra, un texto, no digo letra, pero un texto, y dice, bueno, a ver qué opinan, dice, uff, a ver que me la toquen. Es como tocarte algo muy personal, ¿no? Sí, no, yo... Te dejas toquetear ahí. Sí. Tampoco le tocamos mucho las narices. ¿Eh? No tengo muchos problemas con eso. Siempre es más respetado que su papel, además que cuesta un huevo hacer letras, o sea, lo valoramos, y es un poco el sello personal del grupo y... Tenemos muy claro los rollos de los egos y esas chorradas, sí, sí, ¿no? Sí. No tenemos problemas, sí, sí. Nos insultamos mucho entre nosotros y creo que es algo muy sano. Esto es trabajo en equipo, Es algo muy sano, no hay problema. Yo normalmente hago unos temazos de puta madre, los llevo a lo mal y ellos los destrozan y hacen una puta mierda, ¿sabes? Eso, básicamente es eso. Pues, oye, uno se enfrenta cuando tiene unos determinados años, se enfrenta con esto, con otra cosa más positiva. Fíjate que lo hablábamos con Nacho antes de entrar, ¿no? Decíamos, bueno, los chavales a lo mejor más jóvenes que no aguantan. Y hay grupos que se van separando. No sé, ¿vosotros lo aguantáis de una forma diferente? ¿Cuál es el truco de estar ahí aguantando? Yo creo que lo llevamos muy bien. Hombre, básicamente que somos colegas. Es súper importante. Puedes montar un grupo de súper músicos que suenen de puta madre, pero luego es que al final lo que importa es la convivencia, cómo te llevas con el resto del grupo, el saber aceptar las rarezas del uno, las putas rarezas del otro, ¿sabes? Sí, pero eso al final viene de casa. O sea, el ser una persona que sea capaz de hablar con otras sin tener que... Sin ofenderte por chorradas, aceptar un día tiene un bajón, otro día tiene otro. Es convivencia. Es saber entenderse, saber respetarse y saber aguantarse. Aunque a mí me cueste. Son muy raros. ¿Les tenés que aguantar mucho? ¿Qué te gusta más de cada uno de ellos? Nada. Creo que nada en absoluto. Los odio, si no estaría aquí. Son multiquímicos. Yo no sé si luego también cuando hablamos, porque hablamos de las letras, pero a la hora de la composición, me imagino tú también ahí metes composiciones o también ahí, y me imagino que todos meteréis mano ahí, ¿no? Yo creo que las canciones también, quería decir esto con las letras también, que yo creo que lo que hace Javi también es... O sea, nos va vendiendo... No viene con la canción entera. O sea, es muy inteligente haciendo eso. O sea, nos lo va vendiendo poco a poco hasta que llega un punto en el que dices, es que esta canción no funciona con otra letra. Entonces ya nos la ha vendido. Sí que es verdad que esa es la parte de las letras. Luego lo que es la canción en sí, lo que nos gusta es ir creando juntos. O sea, luego se va creando la atmósfera, la tiras para aquí, de repente dices, es que no acaba de sonar. Espera, vamos a tirarla para el otro lado. Y le das a la mitad de velocidad, o le metes 4 guitarras más, o cambias el bajo... Y esa parte de creación es guapísima. Y de hecho, sí, le dan muchas vueltas. Siempre nos queda el recurso. Cuando vemos que algo no funciona, vamos a hacer la discotequera. A tomar por culo. Ahí se queda el tema. Oye, pero le dais muchas vueltas porque yo creo que la gente, cuando tenemos el disco final y lo escuchamos, nos mola, no nos mola, pero bueno, ya está. Pero yo no sé si somos conscientes de que esto tiene un trabajo de composición de la hostia. O sea, porque esto parece muy fácil. Lo vemos aquí el CD y dices, esto. Intentamos no darle muchas vueltas a los temas. A veces, cuanto más te metes a darle cosas y hacerle cosas y hacer cosas, acaba sonando artificial. A veces, la tercera idea, la segunda, la primera idea, ¿no? Porque no la tienes todavía. Sí, pero es que hace tiempo que decidimos que, ante la duda, menos, quitamos. Eso es. En vez de poner, no, prueba está quitada. No, no, vamos a quitar. Vamos a tirar más para abajo. Y luego la más vamos. Sencilla, la idea más sencilla, siempre la mejor al final. Es que a veces nos ocurre, ¿no? Que se embarullan las canciones. Eso y dices, es. Pero cuánta cosa hay aquí. Pues a meter cosas, quita, limpia todo, toma por culo, vamos a hacer la más sencilla que tenemos. Y funciona, no sé por qué nos ha funcionado. Uh-huh. Haces la primera cosa que haces, es la más natural. Uh-huh. Si lo otro suena, cada vez va sonando más artificial, más prefabricada. Uh-huh. No sé. Oye, pero uno cuando tiene ya el disco y lo escucha, después de todas estas grabaciones y tal, que habéis tardado, por lo hemos dicho, la de la pandemia, pero uno cuando escucha el disco se lo pone en su casa tranquilamente. Dices, ¿qué os gusta del disco? No sé si uno ya lo escucha, se pone tranquilamente en su casa con su cervecita y empieza a escuchar el disco. Empieza y dices, me gusta esto, hostia, lo hemos logrado. Hay veces que con otros trabajos que me ha pasado, joder, aquí me he metido verdad, aquí me he metido igual, aquí me he metido tal. Y en este, yo creo que está todo lo que tiene en la cabeza. Alguna cosa por ahí, pero cada vez. Yo creo que para mí, gusto. Oye, eso está bien, ¿eh? A mí me pasa, no sé si a vosotros os pasará, pero como ya va el proceso avanzado y ya va puliéndose la canción, a mí me pasa que me engancho con ellas. O sea, realmente me pasa que son canciones que me gustaría que hiciese otro grupo porque me engancharía a ellas. Uh-huh. Y de hecho se me ven en la cabeza y estoy en casa dando la matraca a todo el mundo. Esta puta canción se me ha metido y mira el estribillo este y mira. Y en casa no me hace ni puto caso. Y me pasa. Entonces, luego cuando lo escucho, sí que ya, hombre, ya tienes mucho más tiempo y tal, dejas un poco de tiempo, lo escuchas y dices, es que realmente me gustan las canciones. Sí, o sea, es una cosa que quizá a muchos grupos le pasa y a otros no. Y que, uh-huh. que te pase y que consigas llegar a gente que sienta lo mismo, eso ya. Es la hostia. Uh-huh. Es la hostia. Así que, muy contentos. Sí. Ah, entiendo, ¿eh? Bueno, hemos dicho el día 11, o sea, comenzáis ya, en breve. Comenzáis aquí en la Sala del Sol. Yo sé que hay mucha gente también que nos escucha desde Euskal Herria. Así que decidme fechas también, si os acordáis, de fechas concretas de Euskal Herria, no sé, porque me imagino que vuestra casa la vais a patear bien, ¿no? En Bilbo hacemos el 6 de mayo. Sí, bueno, empezamos en Madrid el 11. ¿11? ¿Sí? El 24 vamos a Burgos, que también está cerquita, a calle 13 creo que se llama el sitio. Carmen. De ahí nos vamos a Gandía, a Huesca primero, hacemos dos fechas en Huesca, Gandía, y luego el 6 de mayo estamos en Bilbao en la Sala Esquena. Toma ya, hostia, eso es una. Le tenemos muchas. Hostia, ¿sabes qué? Hostia, pero eso tiene que impresionar, ¿no? Tenemos muchísimas ganas, además nos llevamos súper bien con la gente de allí, siempre nos han tratado de lujo y hacen conciertos de la hostia. Entonces, encantados, estamos ya deseando, contando los días para hacer el vuelo allí. ¿Y organizáis los conciertos solo vosotros? O sea, es decir, ¿vais solamente vosotros? No sé si vais con bandas de. Hay otra gente que lo que está haciendo, por ejemplo, para venir a Madrid, es venir desde Euskal Herria, vienen con dos bandas o van con otra y apoyan para intentar venir. Sí. No sé cómo los otros lo tenéis, porque entiendo que moverte de Euskal Herria es jodido, sí, ¿eh? Sí, sí, claro que es jodido y además nosotros que nos movemos mogollón, pero depende, cada concierto es distinto. Uh-huh. Trabajamos con oficinas que nos lo mueven, pero además también nos movemos nosotros. Entonces depende, en el caso de Madrid, por ejemplo, tocamos con Lunáticos, que son de aquí de Madrid, y al concierto de Bilbao se vienen ellos también. Entonces es un poco, el vuelo de aquí lo hacemos con ellos y el vuelo de allí lo hacemos también con ellos. Bien, bien. Y luego depende del sitio, se hacen así o no, porque hay un par de agencias que también nos mueven y todo el resto de vuelos los van colocando ellos y ya son otras condiciones y otras producciones. Caray, pero en general siempre hacemos, además tenemos muy buena relación con muchos grupos del sello Polar y así, y hacemos conciertos de ida y vuelta, que además funciona porque con los grupos que lo hacemos normalmente tienen cierta afinidad con nosotros musicalmente y personalmente, entonces la gente que viene a vernos lo suele disfrutar bastante y al revés, cuando vamos nosotros a su casa suelen pasárselo también muy bien. Entonces son conciertos súper desde fuera, ¿eh? O por lo que nos cuenta la gente, son conciertos súper atractivos, que al final es una fiesta que se lo pasan con la madre. Lo hacemos con... La última vez hicimos en Bilbao con dos bandas también, una de Santander y otra de Madrid, y así. Bien. Oye, yo, a ver, evidentemente, como siempre digo, lo importante es la música, pero yo es que estoy viendo el CD con todo el diseño y la verdad es que mola un huevo, ¿eh? Comentadme un poquito, sobre todo porque, bueno, la gente, pues, la primera foto, la de portada, una foto de grupo, pero luego uno ya se mete y aquí ya ve una señora con un rifle, así. Comentadme un poquito este diseño, porque la verdad es que impresiona y mola. ¿Quién lo ha hecho? No sé si es todo en base a las letras, le habéis dado la idea, lo habéis hecho vosotros. Bueno, pues esta es la mujer más tranquila del planeta, la señora que tiene la escopeta. Toma ya, Y mensaje subliminal. Si escuchas la canción, la de Asuntos Exteriores, viene todo, ahí te enteras de la historia. La diseñadora gráfica es Mercurio Creaciones Invisibles, que es la que nos ha hecho los diseños de los tres, de los cuatro, de todo lo que hacemos, los carteles y tal y cual. Siempre se lo pedimos, además, de un día para otro. Y siempre nos pide, dejarme las canciones y a ver qué me inspiran. Antes que salga el disco, antes de hacer el diseño, le dejamos las canciones, se las va escuchando y ella sola se inspira y nos hace igual dos o tres cosas distintas. He hecho, me ha inspirado el disco estas tres, cuatro cosas. ¿Qué os parece? Y le decimos, pues tíralo por aquí, tíralo por allí, tíralo por allá, tíralo por allá. ¿Y por qué habéis tirado por este? Porque es como muy punk, ¿eh? Pues sí, tiene un rollo O sea, yo cuando me lo digo, hostia. Sí, tiene rollo punk, una vez que lo dices. Tiene un rollo muy punk, ¿eh? Sí, tiene, sí. Y me recuerda como a los discos estos de los 90 que venían como con, pues eso, con un arte ahí dentro. De todo. Yo creo que es que ha captado un poco la esencia de las canciones, sobre todo de las... Pues donde las intentamos tirar. Es un poco la acidez, la del rollo cotidiano, urbano, que somos un grupo de muy de barrio, de... La marciana. Entonces, creo que capta la esencia porque ella es parte del grupo. Al final es parte del grupo porque alguien que es capaz de hacer con algo que ponerle dibujo o imagen a lo que tú intentas hacer musicalmente. Claro. La señorita Merche Marcos. Claro. Oye, pero aparte de esto, sí que veo que vais trabajando con gente de una manera como muy periódica, diciendo, entiendo que cuando encontráis a alguien que os gusta, os acomodáis, no digo acomodáis, pero decir, hostia, hemos encontrado que, ¿para qué cambiar, no? ¿Para qué, verdad? Si funciona, ¿para qué vas a cambiar? Estamos cómodos, además nos enamoramos enseguida de la gente, nosotros, ¿sabes? Luego nos cuesta separarnos de la gente. ¿Para qué vas a hacer algo con otra persona si con la que estás haciendo no funciona? Y además sigues mejorando y sigues estando más contento cada vez con el resultado y todo. Claro. Oye, para terminar, decidme qué canción os gusta cada uno a nivel de favorita y por qué razón, o especial, no digo favorita, ya sé que esto es como decir, venga, papá, elige qué hijo te gusta más, ¿eh? O mamá, elígeme un hijo. Pues... Pero venga, cada uno que elijáis un tema, por la razón que sea. Yo me quedo con Una Tarde Tranquila, que es la más punkarra del disco, y es la más así... psicotrónica. Una Tarde Tranquila y Harry Cabeza de Perro. Dos. ¿Puedo coger? Toma, ya. Hostia, buenos temas, Vale, gracias. A mí la que más me gusta igual es la de Remolinos y Arenas Movedizas. ¿Por qué, concretamente? Pues no sé muy bien si es el ritmo del estribillo, o sea, de la estrofa, o si es el cómo entra la canción o qué, pero es una canción que cuando la estábamos componiendo o cuando estábamos tal... Recuerdo que un día llego a casa y estaba ahí cocinando y digo, joder, si la estoy viendo a silbar, se me ha pegado una propia canción, no sé, se me ha pegado. Eso está muy bien, ¿no? Eso tiene que ser... Mucho. Eso está muy bien. Tiene un rollo mod también este disco, ¿eh? Sí, también podría ser. Un rollo mod tiene también. Yo me quedo con Contigo No Hay Paz, que creo que refleja un poco lo que es la esencia del grupo en directo, de contundencia, rollo vitamínico constante sin tregua y además con una letra ácida y que además creo que cualquiera se puede sentir identificado porque todos tenemos movida siempre con la gente que tenemos cerca. O sea, sí, yo creo que sí, yo me quedo con esa. Más de 3 y 4, como dicen que es. La verdad es que el disco mola muchísimo, ¿eh? Yo tengo que daros la enhorabuena, ¿eh? Al margen ya de la parte gráfica, que a uno se le va con esto de la parte gráfica. Y nada, oye, desearos suerte, que no la... Porque, oye, esto de sacar un disco yo creo que ya es jodido, ¿eh? Sí. Oye, yo no sé si estoy en vinilo, ¿eh? ¿Lo vais a sacar esto en vinilo? Estamos en ello. Porque todavía vinilo no tenéis, yo creo. No hemos sacado nada de vinilo. Estamos en ello. Estamos a ver si conseguimos... precios amigos, porque está el vinilo está caro, jodido, está jodido, pero es verdad que además por Euskal Herria todo el mundo, bueno, y fuera, pero la mayoría está tirando todo por Euskal Herria, por vinilo, sí, está sacando, sí, ya está, sí, volviendo, sí, está todos los grupos de allí se sacan vinilos, se sacan todos, unas tiradas pequeñas, no sé si hacen tiradas de 100, 200, 300, pero todos sacan vinilos, Lo que pasa es que estamos con ellos, tenemos muchos gastos. No, a ver, entiendo que una banda es jodido, ¿eh? Mantener una banda es jodido. Está el kilovatio por las nubes. Está jodido, ¿eh? Está jodido. Pues chicos, muchas gracias. Y sobre todo un placer, como siempre, volver a encontraros. Y oye, y un gustazo saber que tenemos amigos comunes por allí, por las Euskal Herrías y estas cosas. Miquel, que nos caemos mal, ¿eh? Miquel, joder, o sea, esta es la hostia. Nos vamos a conocer todos. Pues chicos, un abrazo enorme y suerte, mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias, tío. Un abrazo grande. Pues ya está. Ya está. Ay, joder, pues oye, muchas gracias, ¿eh? Pues no sabía que conocí, o sea, nos conocemos todos, ¿eh? Sí, hombre, allí, sí. Aquello. Sí, sí. Al final, además, vamos yendo por unos sitios y por otros y todo el mundo se conoce, o sea. Y allí vi su verdadero aspecto.